La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Representantes de las rondas campesinas unificadas de Selendín denunciaron que el sábado 30 de noviembre se llevará a cabo en el Coliseo de la provincia un encuentro de supuestos ronderos. El mismo tendrá como fin romper la unidad que existe en esta parte de la región Cajamarca. Según denunciaron, detrás de este ilegítimo encuentro está la minera Yanacocha, que busca a toda costa viabilizar el megaproyecto Conga. Para conocer más del tema y de la forma como ha venido operando esta empresa de cara a la población, dialogamos con Marley Libaque Tasilla, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de Selendín. Bien, mi nombre es Marley Libaque Tasilla, secretario de Actas de nuestras Rondas Unificadas de la provincia de Selendín. Bien, para informar a la prensa nacional e internacional de que nuestras rondas campesinas acá en la provincia de Selendín ha sido dividida hace años atrás, más de 25 años atrás, nuestras rondas divididas, uno la Federación de Rondas y el otro la Central de Rondas Campesinas. Y una vez que han logrado dividir nuestras rondas, los gobiernos, por intereses personales, es que ellos han comprado los dirigentes, las transnacionales que han querido entrar acá en esta provincia de Selendín, y de esa forma han congelado toda la organización de nuestras rondas acá en Selendín. Pero hace dos años atrás, es con un trabajo aproximadamente de un año de esfuerzo de nuestros hermanos ronderos honestos, es que hemos logrado la unificación de estas dos rondas, tanto de la Federación como de la Central de Rondas Campesinas en Selendín. Hemos logrado la unificación, que ahora es Rondas Unificadas en esta provincia de Selendín. Hemos estado trabajando muy bien en nuestras asambleas, tanto a nivel de las provincias, de los distritos, de nuestras comunidades, pero sin embargo, ahora nuevamente el gobierno, la transnacional de Conga, Obrich, aquí operadores mineros, el servicio de inteligencia en esos tiempos de Montesinos, están viniendo acá a nuestra provincia de Selendín a sorprender y nuevamente a dividirnos nuestras rondas. Entonces nosotros hacemos esa denuncia pública de que acá hay intereses de alto nivel, intereses personales, intereses económicos, inclusive sospechamos nosotros de que al estar el servicio de inteligencia del tiempo de Montesinos acá para dividir nuestras rondas campesinas, es que quieren traer, inclusive podemos arriesgar a decir que quieren traer sicarios de diferentes partes del país para que metan dentro de estas rondas fraudulentas operadores mineros, para que ellos se enfrenten con nosotros y digan a nivel nacional, a nivel internacional, son los mismos campesinos que están enfrentándose entre campesinos. Entonces nosotros hacemos la denuncia acá directamente que las transnacionales, con el gobierno y con los operadores mineros, son los que tienen el interés de dividir nuestras rondas acá en Selendín. Libaque Tasilla señaló a ex miembros de las rondas que estarían detrás del fraudulento encuentro. Sí, acá atrás de esto hay malos ronderos, como el señor Walter Vera, que fue de la Federación de Rondas, fue el asesor para unificar nuestras rondas campesinas acá, ahora está convirtiéndose él en un traidor por intereses personales. También otro señor Pisco, que también fue de las rondas, de la Central de Rondas, que en alguna oportunidad fue unificada, pero bueno, por sus errores que él ha cometido, su caserío, su pueblo, su comunidad lo ha declarado persona no grata, y ahora está este señor prácticamente aliado con este señor Walter Vera y con un tal señor Leopoldo Quiste, que viene de asesor. Entonces son ellos los que están organizándose, pero bueno, son ronderos también que en alguna oportunidad fueron de la Federación o de la Central y que ahora están al lado prácticamente de las transnacionales. El representante de las Rondas Campesinas Unificadas sostuvo que la cita que se llevará a cabo el sábado cuenta con el apoyo del alcalde provincial de Selendín, Mauro Siles Arteaga. Precisó también qué medidas tomarán a fin de expresar su rechazo a este tipo de reuniones. Como tienen el poder político, prácticamente el poder económico que las transnacionales les dan, salen con regalitos a nuestros hermanos inocentes del campo para dividir nuestras rondas campesinas. El señor Mauro Siles Arteaga, alcalde de Selendín, nuevamente, así como le dio el coliseo de nuestra provincia de Selendín, que fue en algún momento para practicar diferentes deportes acá en Selendín, le dio al ejército para que vengan, que para que desde allí el ejército, un 3 de julio, nos disparen a nuestros hermanos acá en la provincia de Selendín. Y ahora, nuevamente, este señor alcalde de nuestra provincia le está dando nuevamente a estos operadores mineros y a las transnacionales para que nuevamente ahí en ese coliseo nuevamente se dividan nuestras rondas campesinas. Las diferentes acciones que tomaríamos en el transcurso de estos días para el 30 es uno, un primer punto es que tenemos una concentración a partir de las 8 de la mañana, todos los hermanos de las rondas unificadas de Selendín en la casa de la casa de Rondero. Y bueno, el día de mañana a las 8 de la noche tenemos una reunión en la casa de las rondas de nuestra provincia de Selendín para ya articular todas nuestras estrategias ya, y de esa forma el día 30 nosotros, nuestra lucha sería bastante pacífica como lo venimos haciendo, y decir al mundo prácticamente y hacer la denuncia de que las transnacionales acá están dividiendo nuestras rondas por regalitos y por dineros, que eso no hace bien a nada a nuestra provincia de Selendín. Y entonces, el día de mañana nosotros tenemos una reunión a las 8 de la noche y ahí estaremos tomando los últimos acuerdos para cómo sea nuestra forma que tenemos que expresarse el día 30. Marle Livaque denunció cómo las autoridades de Selendín vienen actuando con el objetivo de ahogar las protestas en contra del proyecto Conga. Sostuvo que el paternalismo en la provincia se siente hoy con gran fuerza y que ya están cansados de esta situación. Sí, ellos por intermedio del gobernador, por intermedio del alcalde, inclusive del presidente Ollanta Humala, están haciendo acá, por ejemplo, en Selendín, más de 200 calles se están asfaltando con la finalidad de que el pueblo de Selendín ya no reclame nuestro futuro, nuestros niños, defender nuestra laguna, defender nuestro río. Es una. Dos, el gobernador sale a las diferentes comunidades en las noches llevando regalitos a la gente, a cada momento. El paternalismo acá en Selendín, como nunca, está entrando fuerte para dividir nuestra gente. Y nosotros, harto ya de ese paternalismo, porque lo que nosotros queremos como ronderos, como guardianes de nuestras lagunas, queremos prácticamente que nos dejen en libertad, que no nos presionen con esos regalos, con ese paternalismo que mucho daño hace a la gente desde el tiempo de Fujimori, que está convirtiéndonos a nuestros hermanos prácticamente en haraganes solo para recibir. Nosotros lo que queremos es trabajar nuestras chacras con el sudor de nuestra frente, comer nuestras comidas orgánicas, y si nos enfermamos, con nuestras hierbas curarnos y decidir nosotros mismos con nuestro trabajo cómo va a ser nuestro futuro. Y no queremos el paternalismo del gobierno, ni tampoco de los alcaldes, ni de ninguna transnacional acá en Selendín. Bueno, mi nombre es Marle Livaque Tacilia, soy secretario de actas de la Ronda Unificada de Selendín. Conversamos también con Raquel Neira, de la Plataforma Interinstitucional Selendina. Ella informó sobre las detenciones de 3 estudiantes y 2 profesores de Selendín. Los hechos ocurrieron el 21 y 22 de noviembre. El 21, los profesores Jaime Lozano y Betty Rocha fueron detenidos por pedir apoyo para la familia Chaupe en el marco de una audiencia para tratar su caso. El 22, los estudiantes Gerson Bustamante Lozano, César Mejía Sánchez y Eduardo Guevara Tello fueron detenidos por expresar su oposición al proyecto Chadín 2. Ellos fueron detenidos algunos minutos. Los casos de abuso de autoridad ya están siendo investigados. Gerson, César y Edward fueron detenidos en el día que estuvieron repartiendo volantes para manifestar su oposición al proyecto Chadín 2. Fue el día viernes pasado que hubo un foro en la universidad aquí de Selendín, de ingeniería ambiental, y esos jóvenes fueron detenidos por momentáneamente, no están en la prisión en estos momentos, ¿no? Pero hay dos que son menores de edad, ¿no? Y hemos llamado también a la Defensoría en Lima a través de Marco Arana para que se pueda hacer un seguimiento a estos casos, ¿no? Igual Betty Rocha y el doctor Jaime Lozano fueron arrestados por haber perifoneado en la Plaza de Armas el día de la audiencia, que es la semana pasada, el día 21, ¿no?, de noviembre, para llamar a apoyar a la familia Chao. Es decir, que constantemente estamos siendo hostigados, ¿no?, de una manera u otra. En otros aspectos, Neira dio cuenta del respaldo con el que cuenta la PIC, plataforma que llamó a una movilización junto a las Rondas Campesinas Unificadas en rechazo al encuentro que celebrarán sus puestos ronderos en Celendín el 30 de noviembre. La plataforma reúne a unas 32 organizaciones y entre ellas, por ejemplo, tenemos al SUTEP, a las organizaciones barriales, a las rondas también, inclusive a los promotores de salud, y todo eso constituye unas 32 organizaciones, ¿no? El núcleo duro, si con las reuniones se hacen de coordinación, serán unas 30, 40 personas, pero luego en momentos de realizar ya actividades o manifestaciones, demostraciones, como por ejemplo el apoyo a la familia Chauque, que el próximo 3 de diciembre va a asistir a su tercera audiencia oral. La tercera en realidad fue el 21 de noviembre pasado y fue suspendida porque el fiscal no se presentó y se pospuso para el 3 de diciembre. Como decía, la plataforma llama siempre a participar en ese tipo de actividades y ahí ya se puede reunir muchísima más gente, ¿no? Pueden haber manifestaciones de 100, 200, 300, 400 personas y también marchas, ¿no? Y la plataforma está presente en toda la provincia de Celendín. Roberto Ojeda, del equipo editor de la revista Lucha Indígena, compartió algunas reflexiones sobre lo que viene ocurriendo en la región Cusco y el papel que cumplen los medios de comunicación alternativos como el que él representa. Estamos consternados nuevamente por el problema que se está viviendo en la provincia de Espinar, por este proyecto Majosigual 2 que genera gran rechazo de la población y afecta sobre todo a las comunidades indígenas de esa zona, ¿no? La llamada Nación Cana, y que están en reuniones para ver qué medidas van a tomar, porque el gobierno, a pesar de que les había ofrecido, había estado hablando con doble discurso, ahora a toda costa quiere implementar ese proyecto que perjudicaría notablemente a las comunidades, quitándoles el recurso hídrico, ¿no?, quitándoles el agua en la zona de Espinar. Y del mismo modo hay otro problema acá en la región, en la zona norte, que es en la zona de la Reserva Territorial Navacuratacori, que es la posible ampliación del lote 88, que hasta ahora no se ha pronunciado en el Ministerio de Cultura, pero ya tenemos entendido que ya se anunció su autorización para que se dé esta ampliación del lote 88, que es de la explotación del gas de Camisea, y estaría afectando directamente el territorio de pueblos en aislamiento, que son los pueblos Nantis y Nahuas. Entonces, si bien no se está informando mucho de esto, alguna gente en la ciudad de Cusco, en algunos lugares, estamos tratando de informar, de exigir que las autoridades acá también defiendan a esos pueblos, porque al ser pueblos en aislamiento o contacto inicial, no tienen mecanismos para hacer escuchar su voz o para hacer respetarse, ¿no? Ojeda destacó la labor que efectúa Lucha Indígena, revista al mando del histórico líder campesino Hugo Blanco. El periódico Lucha Indígena es un periódico que se edita mensualmente, ya viene desde el año 2006, que primero comenzó un pequeño tiraje que salió solo acá en el Cusco y que ahora se distribuye en algunas ciudades del país y también se difunde un poco por internet. Es dirigido por el compañero Hugo Blanco, que hace muchos años fue un importante dirigente campesino y que ahora apoya a los movimientos indígenas a través de la difusión de las luchas que está viendo, para conocer un poco, ¿no? Digamos que la labor del periódico es difundir aquello que no se está difundiendo en nuestro país, que los grandes medios no lo hacen, y solo algunos medios alternativos, como se deben divulgar, dan esas informaciones, y para nosotros lo dedicamos al plano impreso para distribuirlo en algunas zonas de nuestro país. Y también es una forma de darle valor, ¿no?, a las organizaciones que vean que alguien está registrando sus luchas, está informando sobre sus demandas, sobre sus reclamos, y dar una visión de que esto que muchas veces en nuestros pueblos pensamos que sucede solo en un lugar, solo en nuestra provincia, la gente se dé cuenta que está sucediendo en todo el país, y no solo en el país, sino hasta en el continente, ¿no? Roberto Ojeda también es parte del colectivo El Muro. La última intervención de este grupo informativo se dio con motivo de lo que viene suscitando la posible ampliación del proyecto Camisea. El colectivo El Muro es un organismo autónomo, ¿no?, independiente acá de varias personas que nos hemos juntado, de distintas ocupaciones, y para hacer un trabajo básicamente de información en espacios públicos, ¿no?, generalmente en la Plaza de Armas de Cusco, que lo que hacemos es pegar en un muro las fotografías, mapas, información, datos sobre algunos de los aspectos que están sucediendo. Por ejemplo, recientemente hicimos un muro informativo, una de estas acciones, sobre la reserva Navajo-Apacori, el 888, y también sobre lo que venía sucediendo en Espinal, ¿no? Justo era la semana que había esta represión que estaba llegando, ¿no?, grandes contingentes policiales. Entonces, ese tipo de acciones realizamos. También hemos estado haciendo información sobre la alimentación, el peligro de los transgénicos, la comida tratada y todo eso, cómo está haciendo perder nuestra soberanía alimentaria, y a la vez comparándola con toda la diversidad que tenemos en el país, en nuestra región. Entonces, un poco el muro, el trabajo que hace es eso, ¿no? Nuestra idea es llevar información a espacios públicos en fechas donde hay mucha concentración de gente, donde mucha gente que normalmente no va a revisar estos temas, no va a buscarlos en internet, no va a revisar libros, pero los puede encontrar en la calle y ver cómo reacciona la población, ¿no? Motivarle a que también reaccione, y generalmente tiene una reacción muy positiva, ¿no? Es que como que la población necesita informarse, solo que no hay mecanismos, y ellos mismos muchas veces no se dan cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo en las comunidades, mientras hay muchas luchas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en las ciudades, a veces la gente está muy controlada por los medios de comunicación masivos, ¿no?, la televisión sobre todo. Soy Roberto G. Escalante, soy parte del equipo editor del periódico Lucha Indígena. Del 5 al 8 de diciembre se desarrollará en Tiruntán, capital del distrito de Padre Márquez, en la región Loreto, una serie de actividades con motivo de la fiesta patronal Virgen Purísima. Para conocer más de esta fiesta y de su programación, escuchemos a Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores del Perú, Red CIP. A partir del 5 de diciembre se realizará la programación de la fiesta patronal de Virgen la Purísima, que se ha creado el 8 de diciembre del año 1960, acá en la localidad de Tiruntán, capital del distrito de Padre Márquez. El distrito de Padre Márquez, ubicado en la parte sur de la provincia de Ucayali, región Loreto, con su capital Tiruntán, está situado a 130 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Ucayali, margen izquierdo, a 7 horas de viaje desde el puerto de Pucallpa, vía fluvial. La programación para esta importante fiesta patronal de Tiruntán Virgen Purísima es la siguiente. El jueves 05 de diciembre, un campeonato interno a nivel de las escuelas primarias. Eso empezará a las 9 de la mañana. A la 1 de la tarde, concurso de comidas típicas. El día viernes 6, a la hora 9 de la mañana, fútbol gay para el campeón 159 soles, fútbol damas, premio campeón 200 soles, vole mixto, premio campeón 200 soles. A las 7 de la noche habrá un acto cultural en la Plaza de Armas de Tiruntán, donde participarán las instituciones educativas secundarias de las comunidades nativas y caseríos de la jurisdicción. Premio para el campeón es 300 soles. El día sábado, 7 horas, 7 de la mañana, empezará con la misa y bautizos en el lugar de la Iglesia Católica de Tiruntán. A las 9 de la mañana, entrega de voto en el lugar de la Plaza de Armas. A horas 7 de la noche, la velada de la Purísima. El día domingo, que es el acto central de la fiesta patronal, hora 8 y media de la mañana, izamiento del pabellón nacional, lugar Plaza de Armas. Horas 9 y media, inicio y final del campeonato interpueblos entre las comunidades nativas y los caseríos o comunidades campesinas, que será por eliminatorias. El premio campeón es 1.500 nuevos soles, para el subcampeón 500 soles. Y a las 4 de la tarde, Fútbol Master, premio para el campeón 400 soles. En horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, el día domingo, en el día central, habrá una fiesta popular con el conjunto Juaneco y Chicombo. Acá es Tirumtán. Bien, esto es la información que podemos brindar, y las palabras del alcalde es de que nuestra comuna viene preparando una programación especial para que la Purísima salga de lo mejor. Damos la bienvenida a todos los hermanos de los caseríos y de las comunidades nativas, así como también a los turistas nacionales y extranjeras, a disfrutar de la programación. También invitamos a la prensa nacional e internacional para dar la información respectiva sobre este acto que es costumbrista acá en este lugar del Perú profundo. El alcalde licenciado Duarte González Ruiz Pérez está dando la bienvenida a todos los participantes para este acontecimiento popular que es la fiesta patronal de Tirumtán Virgen Purísima. Bien, esta es la información que podemos dar desde acá, de la localidad de Tirumtán, para la Ronda Nacional Informativa de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. El 5 de diciembre se estrenará en Lima el documental Canaán, la Tierra Prometida, del realizador shipibo Ronald Suárez. El documental abordará la lucha de los habitantes de la comunidad de Canaán que se resisten a la presencia de la actividad petrolera en sus territorios. La proyección será en la Sala de Conferencias de la Facultad de Estudios Generales, Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Suárez estará acompañado de reconocidos estudiosos que comentarán su nuevo trabajo. Quiero invitar a todos los amigos para presenciar este documental Canaán, la Tierra Prometida. Es la comunidad nativa de Canaán de Cachiaco, de la provincia de Ucayali, región Loreto. Desde hace exactamente 37 años es lo que vienen operando en sus territorios 9 pozos petroleras. E inicialmente fue la empresa estatal Petroperú, y desde el año 1992 está la empresa Maple Gas Corporation del lote 31B. Fueron 8 años de documentación, filmación, edición y acompañando en varias reuniones. Y finalmente sacamos este pequeño producto. Este documental se trata de esto, cómo un pueblo indígena se ha hecho respetar a través de su lucha. Además, también hasta ahora no llega a ningún acuerdo con el Estado. Entonces, el propio Estado es el que está vulnerando los derechos de los pueblos. Por eso es que en este documental hablamos de esta injusticia que hay, ¿no? El ingreso al estreno es libre. Que va a ser el día 5 de diciembre en la Facultad de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El ingreso es totalmente libre. Yo soy Ronald Suárez Maynas, yo soy documentalista shipibo. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.